lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, RCR 750, como siempre, al pie del cañón. Hoy viernes, viernes de los oyentes, les damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, por supuesto, a través de su preferida, Radio Caracas Radio 750, en el dial AM, donde lo bueno une a partir de este momento. Como todos los días, les damos las más expresivas gracias por estar allí. Y el saludo, por supuesto, de Jaime Estares en la dirección general de la estación. En la gerencia de información está Javier Pereira. En la gerencia de producción está Claudia Camperos. En la producción del espacio está Génesis Ochoa y está también Wilitza Arcaya. En los controles nos acompaña nuestro amigo César González. Acá, frente a los micrófonos, Neomar Hernández. RCR.tv es el punto de contacto permanente entre ustedes y nosotros. Allí pueden sintonizarnos en vivo y directo, ahí streaming de video en vivo. Usted puede ver todo lo que ocurre acá en la cabina, porque estamos, por supuesto, en la radio que se ve. Si quieren sintonizarnos en diferido, quieren escuchar el programa en diferido, pueden hacerlo a través de iCaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen este programa en sus portales para que usted lo escuche. Hoy, viernes de los oyentes, le recuerdo los mecanismos de participación. Tenga a mano allí la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También a su disposición cuenta de Twitter del programa, que está en Instagram, es @yasinosva. @yasinosva tanto en Instagram como en Twitter. La cuenta de Twitter de Daniel Lara, que debe venir por allí, debe venir en camino, es @DelaraF. La mía es @NeoAdolfo. Tenemos mecanismo de mensajería de texto que ya es harto conocido por ustedes. Es el sistema Dilo 3456, mensajes al 3456, que van a costarle apenas un bolívar más básico, más IVA. También 482-9750 para su comunicación telefónica, 482-9750. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso de una vez a las llamadas que llegan al 482-9750, que es nuestro número en cabina. Hoy es viernes de los oyentes, que hablen ustedes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Hola, buenas tardes, soy María Teresa. Hola, María Teresa. Mira, yo le quiero preguntar a los dos, ya que son tan acuciosos al respecto. ¿Sí? Yo no sé si ustedes recuerdan lo primero que dijo Chávez cuando tomó el poder: voy a eliminar la Guardia Nacional. Eso investíguenlo, porque eso es importantísimo. Y tengo entendido, no, eso sí no lo puedo asegurar, que fueron unos coroneles allá y le dijeron que usted quiere seguir ser presidente. Yo soy presidente, usted va a ser presidente si se olvida de lo que dijo. Buenas tardes y gracias, y me encanta su programa, y los dos son maravillosos. Gracias, ¿okay? Gracias, chao. María Teresa, chao, gracias, muy amable su llamada, María Teresa, primera llamada de esta tarde del viernes. Vamos a darle paso a otro oyente. Buenas tardes, ¿con quién tenemos buenas el gusto? Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Ah, mire, es José Pérez. Hola, José. Mire, quería darle al siguiente. Hace como 3 días un señor llamó diciendo de que había un artículo que se refería a los componentes que podían ocupar el Ministerio de la Defensa. Sí. Eso es totalmente falso, eso no aparece en ninguna ley. Es más, ¿de qué componente sería José Vicente Rangel, que fue el ministro de la Defensa? Sí. Eso es completamente falso, por otras circunstancias que eso no se ha dado, pero eso está próximo a darse. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaratoria, don José. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Hola, buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Pues señor Rincón. Señor Rincón, adelante. Lo siguiente, ¿sabe que Corpo Servica es una empresa de seguridad de los bancos Venezuela, Tesoro y Bicentenario, los bancos, es lo que pasó. Lo que era la zona de los bancos de La Guaira, Miranda y Caracas, supuestamente el jefe de seguridad junto con Marco Torres y Javier Rodríguez, que es jefe de operaciones, han sacado todo el personal del Banco de Venezuela. Entonces, lo tienen ya no le den un mes de sueldo, ya no le den un mes de estrategia y están corriendo los 15 y no lo han pagado. Ahí tiene la mano peluda Marco Torres, Javier Rodríguez y todos esos son de la Guardia Nacional. Señor Rincón, repítanos el nombre del organismo en el que se está sucediendo esta situación. Eso sucede en Cuerpo Servica. Es una empresa de Estado que inauguró ya el fallecido Hugo Chávez Rafael. Hugo Chávez. Sí. Entonces, es un legado de Chávez. Entonces, parece que ese legado Maduro parece que lo echó por la borda. Entonces, ya tenemos un mes sin hacer TATIC y ya corro los 15 de TATIC y no nos han pagado. Por favor, creo que por favor, a Torres, a General y el coronel Javier Rodríguez de Colpo, explica. Vete en internet y tú vas a ver cómo está esa empresa ahí. Empresa del Estado y lo han echado por tierra. Todos los bancos de eso están trabajando y ninguno ha cobrado. Ni Centenario ni el Tesoro, por favor. Bueno, gracias, señor Rincón, por hacer pública su denuncia a través de nuestro espacio. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Llamen que se acaba. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás tú, Vale? Bien, ¿y tú, Daniel? Bueno, viene por ahí. Tú sabes que la cosa está difícil con el tráfico a veces. Daniel como que conoce la colmena por dentro, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, ayer... Luis, que estás perdido, ¿vale? ¿Dónde estás tú? Te queremos el viernes próximo, porque la semana que viene es te queremos por supuesto acá en el estudio, porque es la semana aniversario. Y si hacemos un viernes de los oyentes, tú no puedes faltar aquí. Como dice la canción, allí estaré. Ah, bueno. Mira, ¿qué cuentas? ¿Qué tintes usará Hidalgo? Y botín. Porque cada día está peorcito, para. Pero dime una cosa, ¿tú qué crees? ¿Que Hidalgo resucita o no resucita en Aragua? No, eso es lo que... Yo no sé, yo creo que tiene una lápida bien grandota encima. Yo no sé cómo lo tienen ahorita. Yo creo que es un fantasma. Pero te voy a decir, está diciendo unas cosas, pana, pero fuera de lugar total. Eso está pero mal. La hijita se debe estar sintiendo bien mal, ¿oíste? Sí, vale. Mira, Daniel, apúrate. debe venir apurado por allí, Daniel. Bueno, gracias a Luis Chirino. Un saludito. Saludos, Luis, que siempre nos sintoniza, nos llama cuando puede. Un gran abrazo. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? José Suárez. Hola, José. Mira, Maduro dijo en el programa ahora anoche que si que sería de Venezuela si no hubiese estado mandando a él. Yo le voy a decir a él que si Chávez no hubiese llegado a la presidencia, que hubiera llegado otro, ya estuviéramos por el cuarto o quinto presidente, porque Chávez mandó 15 años eso, o sea que estuviéramos ya en el cuarto presidente. Y dicho presidente, no hubiesen tocado ni el Banco Central de Venezuela, no hubieran tocado las reservas nacionales, no se hubieran metido con PDVSA y con el boom petrolero, no hubieran distribuido este dinero tan mal como ellos lo distribuyeron. ¿Es cierto o falso? Bueno, es así, porque la gente cuando está en la situación parece que el tiempo pasa y la gente no se percata de ello, pero es completamente cierto lo que tú dices. ¿Cuánto se hacía con sus bemoles y sin caer en la necesaria y odiosa comparación a veces que se establece con el pasado? ¿Cuánto se hacía en un quinquenio en tiempos pretéritos? Bueno, mucho. Malo o bueno, porque hubo gobiernos malos, hubo gobiernos regulares y hubo gobiernos malos también, y buenos, por supuesto. Con todas sus cosas, yo creo que en 5 años mucha gente hizo muchísimo más de lo que hizo Chávez en más de una década en el poder. Y bueno, no vamos a hablar de 3 años de Maduro, ¿no? Porque los 3 años de Maduro prácticamente que se han resumido a una labor de supervivencia, tanto interna como externa, porque Maduro es una suerte de rehén frente a todas esas facciones que componen el chavismo y más a la muerte de Chávez, que son más que diversas, son sociedades de intereses distintos. Porque no es ni siquiera que sean unos militares, otros sean civiles más digamos, ideologizados con respecto a lo que es la épica cubana. No, no, eso es una parte, ¿no? Pero la otra parte es que eso es como una sociedad, ¿no? Como una compañía. Eso es el gobierno de Venezuela visto como una especie de compañía, donde hay múltiples accionistas, ¿no? Y estos múltiples accionistas, cada uno jala para su lado. Y entonces a mí no me toques esto y a mí no me toques lo otro. Y así voy cuidando mis intereses. Entonces Maduro es como que una cabeza o una especie de equilibrista frente a toda esa situación, ¿no? Y no lo estoy defendiendo, sino que estoy diciendo que es más o menos lo que le ha tocado hacer internamente. Y bueno, y puertas afuera, bueno, todo lo que ha tocado, porque siendo el gobierno tan pésimo que ha llevado a cabo, bueno, le ha tocado calarse las mil y una cosas que le ha tocado calarse. Y yo creo que, bueno, ya va siendo hora de que deje de calarse tantas cosas y se retira a sus asuntos privados, como dirían por allí. Yo creo que va siendo mejor eso, ¿no? Cosas interesantes que se leen a esta hora, y ya vamos a ir al corte, al primer corte. Entramos un poco tarde en el programa el día de hoy. Senadores de los Estados Unidos de América promueven resolución en apoyo al revocatorio en Venezuela. Un grupo de 9 senadores americanos planteó el fallo para interpelar al gobierno venezolano, con el que exhortan a que se respete el proceso de revocatorio de Nicolás Maduro, tal como está consagrado en la Constitución. Los impulsores de esta resolución son los senadores demócratas Tim Kaine, cuyo nombre suena con fuerza para ser el candidato compañero en la fórmula de Hillary Clinton. Ustedes saben que en Estados Unidos siempre es divertido saber quién va a ser el que acompañe lo que llaman el ticket. El ticket es la fórmula presidencial, que está compuesta, por supuesto, por el candidato presidencial y su segundo, que lo elige a dedo ese candidato presidencial. Entonces uno de los que suena es uno de los senadores que está pidiendo revocatorio como compañero de fórmula de Hillary Clinton, por supuesto, Partido Demócrata. Pero también están Dick Durbin, Ben Cardin, Bob Menéndez, que siempre ha sonado, senador, creo que tiene algunos orígenes latinos, Bill Nelson, Barbara Boxer, y los republicanos también están republicanos. Fíjense que es una iniciativa conjunta de demócratas y republicanos, Marco Rubio, Cory Gardner y Mark Kirk. La resolución del texto expone que el Senado pide al gobierno de Venezuela y a sus fuerzas de seguridad que respeten la Constitución, incluyendo la medida que otorga a los ciudadanos venezolanos el derecho de impulsar un referéndum revocatorio contra el presidente este mismo año, si así lo consideran. ¿Por qué les estoy refiriendo esto? Porque creo que en el programa de ayer, si no en el de anteayer, hablé sobre el papel quizás sosegado, pero nunca, nunca ausente, que está haciendo la Iglesia Católica también. Ustedes saben que a la Iglesia Católica, de un tiempo acá, o de unas semanas acá, la excluyeron de esto que el gobierno llama diálogo, y que encabeza Rodríguez Zapatero en conjunto con otros 2 expresidentes. A la Iglesia Católica, a los emisarios del Papa Francisco, decidieron dejarlos de lado. La oposición está pidiendo que los integren. Si se quiere armar una mesa de diálogo, una de las partes actuantes sería la Iglesia, y otra de las partes que pide la oposición venezolana son más presidentes o expresidentes, pero que no estén tan parcializados, o que al menos le den equilibrio a la mesa con respecto a los 3 que ya están allí. Entonces, ¿la Iglesia Católica de qué ha hablado? De que se respete el referendo. ¿Y de qué habla el gobierno de los Estados Unidos? De que se respete el referendo. ¿Y qué dijo la OEA después de que salió el informe de Almagro? De que van a detener la cosa a ver si se da el referendo. Entonces todo enfila hacia allá. La pelota, por supuesto, está en la cancha del gobierno. Yo no estoy diciendo con esto que el gobierno va a permitir que se dé el referendo, porque eso sería lo consecuente y lo procedente si esto fuese una democracia. Pero no estamos en una democracia. Es una cosa distinta a una democracia. Entonces, sabemos por dónde van los cañones, pero vamos a ver en qué termina esta locura, ¿no? Esta locura que no es locura improvisada, porque ya nos los dijo Aura Palermo, esta locura adrede del gobierno, esta racionalidad propia del gobierno que en búsqueda de fijar sus banderas y de alcanzar sus objetivos, bueno, es capaz de cualquier cosa. Nosotros vamos a hacer la pausa comercial. A la vuelta seguiremos con llamadas, participación de telefónica de ustedes a través del 482-9750, por supuesto, mensajes de texto a través del 3456 y los tweets que vamos a leer también al aire. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, damos paso a algunos servicios públicos que llegan a Radio Caracas Radio. Por ejemplo, solicita el señor José Reinaldo, quien está grave, está internado en terapia intensiva del Hospital Pérez Carreño, un marcapaso generador DAIT, que requiere con urgencia. Los médicos le dieron 48 horas para que lo consiga. Por favor, llamamos a su atención, a su caridad, a su bondad, a su sentido de la humanidad, que siempre está presente en múltiples oyentes que tienen a bien hacer llegar medicamentos, todos estos insumos que nos piden por acá. El señor José Reinaldo entonces solicita este marcapaso. Si usted puede ayudarlo, él está, recordemos, en terapia intensiva en el Hospital Pérez Carreño y lo necesita conseguir en las próximas 48 horas. Si usted puede ayudarlo, comuníquese al 0424-185-6771. Estos números están un poco dispersos, pero bueno, si no, comuníquese con nosotros y nosotros haremos llegar el marcapaso al señor José Reinaldo. 0424-185-6771, creo que es el número, está un poco ilegible, pero bueno. De igual manera, se requiere con urgencia sonda de 15 centímetros de grueso, o será de largo, porque aquí me dice de grueso, pero no creo. Una sonda en todo caso de 15, dice acá. Balón de 22 centímetros. Y bases y bolsas de colostomía número 57 o 70 para Damaris Sánchez. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0424-345-0321. 0424-345-0321. El señor Manuel Caridad solicita Cinemet de 10 miligramos. Si puede ayudarlo, comuníquese al 0414-242-1180. 0414-242-1180. Se requiere también con urgencia gotas para la vista, llamadas las gotas Lucentic en ampollas, dice acá. No sé si son gotas o ampollas, en todo caso es lo que dice el papelito. Gotas Lucentic. Si puede ayudar al señor Manuel Maneiro, quien es que lo solicita, comuníquese al 0414-782-8822. 0414-782-8822. También tenemos por acá, finalmente, para Roxana Castañeda, solicita las pastillas Marvelón. Es lo que entiendo que dice acá, Marvelón para Roxana Castañeda. Si puede ayudarla, comuníquese al número local 476-6164. 476-6164 con Roxana Castañeda, pastillas Marvelón. Bien, leemos un par de mensajes, ya tenemos más llamadas en línea y vamos a dar paso a las mismas en apenas un minuto. Tenemos mensajes a través del Dilo, dicen así. Dilo y así nos va. Diosdado Cabello es como una planta de sábila. No tiene capital, ahora vende bollitos y hallaquitas con todo, dice José López. Bueno, no sé si Diosdado está vendiendo bollitos y hallaquitas. Jackson Enríquez, del estado Vargas. Si la señora Piedad Córdoba dice que aquí no hay crisis humanitaria, entonces en Colombia no hay guerrilla ni narcotraficantes tampoco, será. Aquí en La Vega los camioneteros están hartos de la delincuencia y muchos ya no quieren trabajar, y esto es plenamente entendible, lo dice Darwin Durán. Felicitaciones por su programa, Larry Hernández, que le dan duro al gobierno. Bueno, gracias, Darwin. ¿Cuándo es el día que Daniel Lara no falta o que llegue a pelear? Tenemos que ser puntuales, dice José Meléndez. Bueno, no, Daniel tiene tiempo que no falta. Buenas tardes, saludos de Cantaura, Anzoátegui, y con el permiso de todos quiero felicitar a mis hijos María, Sebastián y Miguel por haber sido promovidos a quinto grado, a primer grado y a segundo nivel. Le escribe su padre, José Bastardo. Bueno, saludos a José y a sus tres hijos por pasar de grado y de nivel. Vamos a dar paso también ahora, no al grado, sino a las llamadas, a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló. Buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Aló. Sí, le escuchamos, amigo, ¿su nombre? Bien, mucho gusto, buenas tardes. Mire, por favor, si quisiera un servicio público para una señora de 80 años. Sí, adelante. Ella necesita el nombre de la persona a quien hay que llamar y el teléfono, se llama Petra Ñañez. Petra Ñañez, sí. Que es la madre, es la persona pariente directa de esta señora que requiere de Basaltán de 160 miligramos. Sí, nos da un número, por favor, para consultar. Sí, el teléfono es 0426. Sí. 408. 0090. Bien. Tiene otro más. A ver. 0416. 887. Sí. 0300. 0300. Bien. Pastillas Valsartán, 160 miligramos. En el supuesto negado, que no haya Basaltán puede ser un sustitutivo que se llama I, una I adelante, I Basaltán. I Basaltán, ok. I Basaltán de 150. Ok. Bueno, ya saben, señora Petra Ñañez nos solicita, o un familiar solicita Valsartán o Irvalsartán. Si usted puede ayudarla, comuníquese al 0426-408-0090. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos Castro Charayave. Hola, Carlos. Hermano, tú sabes que hemos, por lo menos yo que estoy un poquito observador, tú sabes que nosotros nos hemos quedado hasta sin llamadas internacionales. O sea, nosotros ya en los teléfonos, las operadoras que teníamos, nos las quitaron, y tú vas ahorita a un centro de llamadas internacionales en cualquier lado y no hay llamadas internacionales. ¿Por qué motivo? No sé. O sea, que estamos aislados. Sí. Y nadie ha dicho nada de esto, y esto yo lo veo gravísimo. Claro. Entonces quiero que, oye, por lo menos el señor Chuo Torrealba, que es un avispadito, que el cual yo admiro mucho, que creo que lo que mejor que le pudo haber pasado a la mesa de la unidad fue haberlo nombrado a él como su director ejecutivo, y a Henry Ramos Alú, presidente del Congreso. Pero mira, tenemos que ver esto, nosotros estamos incomunicados y nadie ha dicho nada. No hay llamadas hacia afuera, y que uno prueba todo tu teléfono. Antes, las operadoras que tenemos nosotros aquí teníamos para llamar 20 minutos tenía mi operadora, que era la 14. Ahora eso lo eliminaron y yo no puedo llamar, que no tengo a nadie a quien llamar. Pero antes, de vez en cuando, llamaban unos amigos que estaban afuera para saludarlo, pero eso no lo quitaron. Y todas Movistar, Movistar, de que habían en todas partes de Venezuela, eso lo eliminaron. Ya no hay llamadas internacionales. ¿Por qué motivo? No sé. Ojalá que no sea como la ida del Citibank, que le quitaron la cuenta al gobierno, y si no pagan tienen que quitársela, porque aquí ya nos abrieron los ojos. Sí. Hermano, y muy agradecido porque ustedes siempre están ahí, oíste, porque si no fuesen por Radio Caracas Radio, mira, de verdad que tuviésemos pero bien peor todavía. Pero y salud siga, aunque ven, usted sabe cómo es el asunto, que ahorita no está ahí, de repente tocan la puerta porque yo estoy llamadito y tú sabes cómo es. Claro. Bueno, entonces, Carlos, un abrazote, hermano, y suerte. Gracias, no, gracias a ustedes, además, que son los que hacen posible que nosotros estemos acá todos los días, y por eso estamos acá siempre. Tenemos más llamadas a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, se cayó la llamada, perdimos contacto. Bueno, tenemos... Ajá, escuchamos a alguien allí. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Está usted al aire, amiga. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Nancy Quintero. Nancy, adelante. Mire, es para un servicio público, por favor. Sí, adelante. La pastilla Bucobran, que no se consigue en ninguna parte. Y está dispuesta a comprarla o a no sé, a la comprarla. ¿Me repite el nombre, amiga Nancy? Nancy Quintero. Sí, el nombre de la pastilla, por favor. Nancy Quintero. Sí, pero el nombre de las pastillas. Nancy Quintero. Sí, no su nombre, señora, el nombre de la pastilla que busca. Mucobrá. Mucobrá. ¿Y dónde la podemos llamar? Nancy Quintero, y el teléfono es 0424. Sí. 0424-244. Sí. 72-08. Bien, lo tenemos acá, 0424-244-7208, con la amiga Nancy Quintero, Mucobrazo o algo así, las pastillas que está buscando. Espero la consiga. No tenemos más llamadas de momento, sí tenemos una llamada para cerrar este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, le habla la señora Carmen Montilla del Paraíso. Hola, Carmen, adelante. Felicitaciones, Leomar, y a Daniel, porque hacen tremendo programa, y felicitaciones a toda la directiva de RCR, porque si no fuese por esa emisora no tuviéramos a quién dirigirnos, ¿oyó? Gracias, Carmen. De verdad, los felicito. Tremendo programa. Yo soy fiel oyente de RCR todos los días, ¿oyó? Desde las 6 de la mañana hasta que me voy a acostar. Gracias, muchas gracias. Mire, lo molesto primero para pedirle un servicio. Yo necesito Medrol de 16 miligramos. Medrol. De 16 miligramos. Bien. ¿Dónde la llamamos? Y Valsartán de 80. Ok. Valsartán de 80. Ajá. Al 0412. Sí. 398. Sí. 57. Sí. 66. 66. O sea, y otra acotación que le iba a hacer, Omar. ¿Sí? ¿Sí? En cuanto a lo que dijo Maduro, que qué sería Venezuela sin él, mire, seríamos felices. Oye, no tuviéramos esta crisis que tenemos de hambre, de miseria, de todo, hijo, de insumo, no tenemos medicina, no tenemos nada, los hospitales están en el piso, la inseguridad matando a la gente, a los choferes, a todo el mundo. De verdad le digo que sin él fuéramos felices, porque en la Cuarta República por lo menos había comida y había seguridad, no era tan demasiada delincuencia como hay ahorita en este momento. Muchas gracias, Carmen, por tu llamada, por tu salud, por tus respetos para con RCR 750M. Nosotros vamos a hacer el corte comercial. A la vuelta seguiremos hoy, Viernes de los Oyentes, con la participación de ustedes a través de la línea telefónica 482-9750, a través del Twitter, arroba y así nos va. Tenemos algunos tweets por allí para leer a la vuelta de la pausa y, por supuesto, a través de el 3456 Sistema Dilo. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. ¡Cayó el gobierno! ¡Cayó el gobierno! El ¡amigos, de, cayó el gobierno! El de Turquía. El de Turquía. Bueno. Ahí en este momento, de Omar, no puede ser que tú, atropelladamente, alarmes a la gente, chico, de esta manera. Hay que reírse un rato. Y que tú te vas a reír de un golpe de Estado, no me parece apropiado. No, yo pensé que había caído democráticamente. No. Constitucionalmente. Salieron a la calle, en determinado momento, la población de Ankara, ajá, capital de Turquía, una de las ciudades más importantes de Turquía, empieza a ser rodeada por tanques y empiezan a sobrevolar aviones. La gente se alarma, empiezan a salir reportes, que es lo que está ocurriendo, y el primer ministro sale en una locución indicando que hay una revuelta militar y que no pasarán. Okay. Y hace 5 minutos acaba de salir unos militares turcos dando un comunicado diciendo que han tomado el poder y que han derrocado al gobierno. Eso es lo que está ocurriendo ahorita en Turquía. El día de ayer vimos una situación dantesca en la ciudad de Niza, en Francia, donde, bueno, ya van los muertos, ya van por 80, sí, y hay unos heridos muy graves. La situación que hay en Europa en este momento es, sinceramente, se me parece muchísimo a lo que ocurría en América Latina en los años a finales de los años 60. En cada esquina un alzamiento, en cada esquina un muerto, en cada esquina una cosa terrorífica. En todo lo que va de mes de julio han habido atentados terroristas en 15 países. En 15 países distintos. Incluido el territorio de Europa. No dejemos de lado que la situación empezó muy mal desde el momento en que fue atacado un semanario humorístico francés, Charlie Hebdo, uh-huh, donde fueron asesinados varias personas. No dejemos de lado lo que significó el atentado contra una tienda de comida kosher de la norma hebrea y todos los atentados posteriores que han ocurrido en Francia, en Bélgica y en otras partes del mundo. Evidentemente, pareciera que el mundo evidentemente está en guerra. Las guerras a veces llegan sin que la gente se dé cuenta. No sabía, y me disculpa que el tono que puede ser inclusive tenebroso de lo que puedo decir, pero no sabían los habitantes de Sarajevo en el año 1914 que el asesinato del heredero al trono Francisco Fernando iba a causar la Primera Guerra Mundial. No sabían, ni siquiera la dirigencia europea, que la política de apaciguamiento con respecto a Hitler iba a llevar a la Segunda Guerra Mundial. No sabía el mundo que después de acabar con la amenaza del nazismo vendría una amenaza como la amenaza comunista, que prácticamente llevó el mundo a la destrucción. No sabían, muchísima gente no sabía, que en el año 59 los barbudos simpáticos, jóvenes y elegantes para aquella población mundial ávida de heroicidad y de épica, no sabían que esos barbudos iban a encabezar una dictadura que iba a durar 60 años. No sabían tampoco muchos electores que llevaron a Salvador Allende al poder en Chile que eso iba a terminar como terminó. No sabían tampoco Y esto es así. En los Estados Unidos, que Nixon iba a terminar como terminó. No sabían en los Estados Unidos que Bush iba a llevar al país a la guerra, a dos guerras en 8 años. En dos guerras que todavía las repercusiones se están viendo. No saben, parece, los habitantes de los Estados Unidos, el problema en el que están metidos ahorita con dos candidatos, que uno de los cuales no se sabe cuál es más loco que el otro y cuál es más nefasto que el otro en cuanto a su propuesta y en cuanto a su perspectiva. No saben, no sabían en la Unión Soviética o en Rusia en particular, que la caída de la Unión Soviética no era el principio del fin, sino el fin del principio. Y que la época de las dictaduras en Rusia todavía estaba vigente. Como no sabía el electorado venezolano en el año 98 que su irresponsabilidad al buscar un castigo en vez de buscar una solución nos iba a llevar a 20 años de dictadura. Eso no lo sabía nadie. O sea, los eventos ocurren a la vista de las sociedades y muchísimas veces por el mismo calor de los acontecimientos no nos damos cuenta. Estamos viendo ahorita entonces lo que está ocurriendo en Europa y acabamos de ver, o estamos sabiendo ya, no sé si tienes allá a la mano mayor información, lo que está ocurriendo en Turquía con este golpe de Estado que parece que se llevó por el medio al gobierno constituido, ¿no? Posible golpe militar en Turquía. Tanques, casas, tiroteos y hasta un helicóptero abre fuego en Ankara. Varios testigos aseguran que unos cazas F-16 sobrevuelan el cielo de Estambul en Turquía, mientras que el ejército también ha bloqueado dos puentes sobre el estrecho de Bósforo. El ejército turco ha declarado que ha tomado el poder en el país y el gobierno ha sido detenido, así que ya parece que apresaron a Erdogan, que es el presidente, el primer, no, que él, no haya él, presidente. Él habló, hay presidente y primer ministro, él habló, sí. Hace unos minutos yo vi unas declaraciones de Erdogan. La situación está en desarrollo. Vamos a darle paso a las llamadas telefónicas que entiendo que tenemos en línea. Tenemos varias llamadas. Y vamos a seguir pendientes de todo lo que ocurre. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? La señora María de Blanco de Macaracuay. Hola, María, buenas tardes. Bien, gracias muchachos por permitirnos pues hacer las denuncias, los problemas pues que tenemos. El problema nuestro acá en Macaracuay es que a nosotros tenemos un terreno que era de la CanTV, que se la dejó la urbanizadora para la CanTV. Uh-huh. Bien, el gobierno lo ha agarrado y ahora le da otros usos. Por ejemplo, al principio nos metieron unos damnificados allí. Nosotros fuimos a hablar con el capitán. Él nos prometió pues que no iba a traer personas malvivientes. Uh-huh. Sin embargo, se filtró un ciudadano que nos hizo durante mucho tiempo la vida imposible, ya que se metía por la parte de atrás de nuestras casas a llevarse pues un raterito, pues, que si las herramientas, que si cualquier cosa, una bicicleta que se encontraba, se la llevaba. Pasó el asunto, parece que ese muchacho lo dieron de baja, yo no sé por dónde. Pero ahora tenemos otro problema, que nos están metiendo presos supuestamente a personas que son bachaqueras. Entonces tenemos ese poco gente afuera, ellos tienen, meten tanquetas allí, uh-huh. Meten de esas cosas ballenas, y el 80% de los habitantes de Macaracuay somos de la tercera edad. Esto nos causa muchísimo nervios, muchísimo pánico. Hoy por la mañana eran llamadas y llamadas de otros vecinos para ver qué íbamos a hacer con este problema. Ahora bien, el señor Aristóbulo, yo no justifico los bachaqueros, pero los comprendo, porque ellos son las personas que a esta pobre clase media que no tiene dónde comprar. Porque los ricos, ellos, los del gobierno y todos los de arriba, agarran su avión, hacen su mercado en Aruba, en cualquier isla de estas, y tranquilo. Los de muy abajo tienen sus bolsas de comida. Pero ya nosotros, ¿quién nos da? Los bachaqueros, lamentablemente, sí, venden muy caro, pero de no ser por ellos, ¿cómo nos comemos una arepa nosotros? ¿Cómo endulzamos un café? Claro. Entonces tenemos ese problema gravísimo. Así ahora es. Los militares de Aristóbulo, que está con, después que le pasó la cara de Tibie, dijo que estaba contento que Padrino López fuese se encargara pues del problema de los alimentos. Bien, María, María, tu denuncia. Muchas gracias por la denuncia y por su comentario. Vamos a escuchar a más oyentes porque hay mucha gente en línea. Les agradecemos, por favor, hacer buen uso de su tiempo para que más oyentes puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, señor, su nombre, por favor. Estrella José del 23 de Caballero. Adelante, adelante, buenas tardes. Mire, necesito un servicio para ver si me puedo conseguir fenobarbital de 50 o 100 miligramos. Fenobarbital. Que sufre epilepsia. Fenobarbital de 50 o 100 miligramos y denos un número telefónico por si alguien lo quiere ayudar. 0416 467 135. Repítalo, por favor. 0416 467 5135. Muy bien, señor. Anotada su servicio público y si alguien puede ayudarlo, por favor, comuníquese directamente con él. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Francisco Romero del Estado Vargas. Adelante, paisano. ¿Cómo está? Hermano Daniel y Omar, mi saludo y respeto para ustedes. Saludos. Para todos los oyentes. Realmente, en la parroquia de Carayaca, estos nobles guerreros que habitantes de Carayaca no tienen ambulancia en el hospital. Yo le hago un llamado al ciudadano, al gobernador y alcalde, que se ocupen ese noble pueblo de Carayaca, donde no tienen ambulancia, no tienen cómo sacar a los enfermos. Y otra cosa, el mercado de Carayaca, esa es una cola kilométrica, y apenas Eliomar, Daniel, lo que dan son 5. Esas personas allí, 3, 4, 5 horas, para 6 horas, para que den nada, 5 al programa. Imagínense una familia de 4 miembros, 5 miembros, ¿cómo hacen? Así es. Mire, oye, que está bueno, que está bueno, atiendan, porque usted dice que son los que están alimentando este país, bueno, atiendan como tiene que ser, llévenle comida a esa gente de Carayaca, caramba, y a todo el pueblo, para que así tengan, ¿verdad?, derecho a decir que realmente ustedes están abasteciendo el país, cosa que no lo creo. Y no se lo olvide, hermano, para la solución de esto, el referendo. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Francisco. Francisco, desde el Estado Vargas. Vamos a ir al corte comercial. Tenemos un oyente más. Tenemos una llamada. Vamos a darle paso. Okay. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llaman? Buenas tardes, Daniel, tarde pero seguro. Así como es. La tortuga lenta pero seguro. ¿Con quién tengo el gusto? Mire, es la señora Miriam Martínez. Adelante, ¿cómo está Miriam? Usted? Muy bien, adelante. Bueno, mire, yo llamo por lo siguiente. Usted sabe que está corriendo por las redes, uh-huh. O sea, de los celulares, que a partir de hoy 15, a las 8 hasta la 1 p.m. estará realizándose un operativo de inscripciones de mayores que no tienen cotizaciones del Inseguro Social. No llegaron a compensar. O sea, las personas que no terminaron las cotizaciones. Hicieron cotizaciones, uh-huh. Ellos según aparentemente se las iban a dar. Ellos dan la dirección esa que está ahí en el Ministerio de Ciencias y Tecnología, esquina del Chorro. Uh-huh. Pues resulta, Omar, que yo me fui a las 5 de la mañana, y no solo yo, habían más de 1,000 viejitos a las 5 de la mañana. Y esa gente fue tan cara dura que ellos pusieron un aviso, y ellos dijeron que eso no lo habían hecho ellos, y que ahí no estaban dando en eso. ¿Cómo se va a hacer ese abuso con los adultos mayores? Ah, y los requisitos era llevar la cédula laminada. Entonces, fíjese usted, esas personas, ahí habían personas que empezaron a llorar, personas con crisis, personas que vinieron de Maracaibo, por esa falsa mensaje que se puso hasta por WhatsApp en los celulares. Y esa gente vino de Maracaibo, de Maracay, de Valencia. Mire, eso fue horrible, Oniomar y Daniel. No deberían de jugar así con el pueblo. Y esas personas, más que todo mayores, enfermos, mucho, mira, habían personas que las trajeron en sillas de ruedas. Claro. Espantoso, Daniel. Eso para mí fue espantoso. Otra cosa, Daniel, aquí en Catia no hay comida. No, y en Venezuela tampoco, en el resto de Venezuela tampoco. En ninguna parte de Venezuela, estimada amiga. Es una cosa terrible los cuentos que uno escucha aquí de oyentes, de gente en la calle. Mire, a mí me para gente en la calle para decirme, Daniel, ¿qué vamos a hacer? Que es que no hay comida. Que la cuestión ya no son las colas, es la inexistencia de comida. A eso se lo debemos a una persona que, bueno, que ahorita es el responsable, que se llama Padrino. Vamos a ir al corte comercial porque al regreso viene la rocola de los viernes. ¿Y la rocola para quién es? Para Padrino. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega Vladimir Padrino López al bar de Y Así Nos Va. Entra tranquilamente. Permíteme, ¿entra vestido de civil o de militar? Preguntas estúpidas a esta hora, no, por favor. Ah, tú me estás diciendo estúpido. No, a la pregunta. Sí. ¿Cómo crees tú que va a entrar Vladimir Padrino al bar de Y Así Nos Va? Puede entrar de civil. Bueno, te voy a decir. Como dicen, de paisano. Te voy a decir cómo, que más bien te voy a decir la reacción de la gente cuando entra. Ajá. Para que tú identifiques si entró de civil o entró de uniformado. Ajá. Cuando abre la puerta y entra, todo el mundo se para de la mesa. Y empiezan. ¿Aplauden? No. Miran. Empiezan ahí nerviosos. Porque vieron ese uniforme, vieron esos soles, esa cosa, y dijeron, no, aquí llegó el gobierno. Vladimir Padrino camina hacia la barra. Se le acerca, se sienta, se le acerca al barman y le dice, ¿qué puedo tomar yo aquí? Y el barman le dice, puede tomar el poder. Y él dice, ah, caramba. Pero Vladimir Padrino, intrigado, dice, a mí me dijeron que aquí había una rocola. Yo quiero escuchar música. Y el barman, algo soliviantado, le dice, general, por estar hoy usted aquí y por hacernos el honor de estar presente en el bar de Y Así Nos Va, no tenemos rocola. Tenemos a la orquesta en vivo para que toque para usted esta canción. ¡Qué lujo! Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Però Padrino habla siciliano. Porque tú sabes que el siciliano es un dialecto que no tiene nada que ver con el italiano, ¿no? No sabemos si habla siciliano, si habla italiano. Lo que sabemos es que Padrino es. Gianni Morandi interpretando Parla più piano, que ustedes la conocen mucho mejor, los que tienen edad para ello, como la canción del Padrino. Y como es la canción del Padrino, es la canción que le tocan en el bar de Y Así Nos Va, la orquesta en vivo al Padrino, Padrino López. Porque Padrino siempre es Padrino. La banda sonora de las películas del Padrino es extraordinaria. A mí me ha gustado siempre, por lo menos la que tocaron en la boda de Michael Corleone. Caramba. Con Apolonia. Pero nos hemos profundizado aquí. No, son de mis películas favoritas. Quien me conoce lo sabe. Sobre eso ya todo es una señal. La primera y la segunda. Ah, tú dices una señal de que de congraciarse con el Padrino. No sé, tú puedes interpretar. Si tu película favorita es el Padrino. Eso es como que tú hables con una. Eso es como que tú te vayas. Te imaginas tú que tú intentes levantar a alguien y entonces vayas y le preguntes, ¿cuál es tu película favorita? Kill Bill. No, el Padrino tiene música. Esta está en italiano, pero hay unas canciones que están en la banda sonora del Padrino que son en siciliano y es una música extraordinaria, ¿no? Pero eso es tema ya de otro harina de otro costal. Esta mañana me preguntaba Kiara en su programa en Frecuencia Mágica. en el descaro de los viernes, me preguntaba. Daniel, ¿qué se le puede decir a Padrino si no lo ve? Y yo le digo, bueno, si tú ves al Padrino, pídele la bendición, porque sí. Esto al Padrino lo que hay que pedirle la bendición. Sí. Bendiciones, Padrino. Sí, besarle el anillo y todo aquello, porque en eso están. Ahora, yo te voy a decir en eso están. Sí. En eso es lo que anda, por ejemplo, Rafael Poleo. Haciéndole carantoñas al poder militar. Te vas a meter con Poleo. No, yo no me estoy metiendo con Poleo. Yo entiendo que aquí hay libertad de opinión y como Poleo emite su opinión de forma libre, la libertad de opinión también implica que a quien no le guste la opinión de alguien lo pueda decir. A mí me parece que lo que está haciendo Rafael Poleo, haciéndole carantoñas y poniendo la línea editorial de su periódico en función de interpretar que Vladimir Padrino López es el garante de que en Venezuela haya democracia, dice mucho del concepto de democracia que puede tener Rafael Poleo. Aún entiendo por qué Rafael Poleo es el propagandista fundamental de Henry Ramos Alup. O sea, todo me empieza, empieza a cuadrar. Poleo, porque no puede ser, no puede ser. Ni mal, yo estoy horrorizado. Poleo, aquí hay mucha gente diciendo, bueno, vamos a ver qué hace Padrino, porque de alguna manera va a ser garante. ¿Qué te pasa? Poleo, lo que infiero que... Parla piu piano. Lo que está asomando Poleo es que... supuestamente Padrino no sería representante de intereses cubanos sino nacionales. No sé en qué base. Él no vio la foto. No sé en qué base ese criterio. Él no vio la foto. Él dice que Maduro responde a los Castro, no así Padrino, yo no sé. Y él cree. Mira, es que Poleo maneja información que uno no tiene, Daniel, ese es el problema. O la inventa. O la inventa, porque. Si te metes con Poleo. Yo no me estoy metiendo con Poleo. Y tan amigo que es su hijo de nosotros. Sí, pero. Y el hecho de que sean amigos no quiere decir que uno no lo puede criticar. No quiere decir nada. Tú te la pasas criticándome a mí impenitentemente. Y tú y yo somos amigos, pero tú cada vez que puedes lo que haces es darme un cabellazo. Aunque no parezca, mira. Oye, por favor, yo todo mi cariño y mi respeto, por supuesto, a la familia Poleo, a Francisco y a don Rafael Poleo, que de paso merece todo mi respeto en virtud de la cantidad de años que tiene ejerciendo periodismo en Venezuela. Y de paso, está exiliado, yo estoy perfectamente claro de eso. Una cosa no tiene que ver con la otra, yo no lo estoy respetando, pero a mí me parece que se le hace un flaco favor a la democracia venezolana tratando de sostener otra vez de forma perenne ese mito según el cual la sociedad civil y los civiles tenemos que sobarle las botas y limpiarle las botas a los militares para poder garantizar tener democracia. No, la democracia no es un regalo que nos dan los militares. La democracia es una decisión de la sociedad civil y tiene que seguirlo siendo. Y tenemos que sacudirnos esa bota de encima y dejar de estar haciendo carantoñas a los que creen que desde un uniforme y con una bota se van a sostener las democracias. Lo decía Napoleón, las bayonetas sirven para muchas cosas menos para sentarse sobre ellas. Eso mira, sería bueno que algunos por allí lo supieran. Mira, muchas cosas, por ejemplo, bueno, ya tenemos que despedir. Saludamos a Linda, que nos escribe acá en privado. Tenemos muchos mensajes, como el de Modesto Núñez, que dice que te conoció en un restaurante por acá cerca. ¿Quién dice? Modesto Núñez. Ah, no voy a decir el nombre del restaurante. Está bien, por aquí en la esquina del emisor. Correcto. Me saludo en estos días. Luis Márquez, La Mulata, Aura Palermo, nuestra amiga está en sintonía. Tengo que mandarle saludos, por cierto, a la señora Elizabeth Esteves. Uh-huh. Recibí su mensaje, lo vamos a procesar y lo vamos a indicar. Lamentablemente tengo poco tiempo hoy. Nos vamos, Daniel. Pero nos tenemos que ir. Un saludo a Jesús Soto, que su hijo salió de pasó para primer grado. Lo leí. Y al amigo Peña también, ayer, que nos decía que su hija se había graduado ya. No, aquí hay mucha gente que está promoviéndose. Gente que se está graduando. Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que ir. Ha sido para nosotros un placer acompañarlos la tarde de hoy. La semana que viene es la semana aniversario de Y Así Nos Va. No se pierdan los programas de la semana que viene. El lunes arrancamos con el historiador Germán Carrera Damas. Por favor, no se pierdan nuestro programa la semana que viene. Y gracias por habernos escuchado. Hasta el lunes. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.